Como cada sábado en La Rosa de los Vientos, acudimos fieles a la cita con nuestro querido doctor Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas y orgulloso protagonista de un evento que yo creo que va a llamar la atención poderosamente a todos los amigos que se reúnen en torno al misterio, por lo menos en el umbral de la puerta del misterio. Bueno, pues una gran noticia que don Fernando nos va a presentar. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Buenas noches. Y antes de las vacaciones habíamos dicho en varias ocasiones que teníamos una sorpresa para septiembre, ¿no? Y es esa, es la aparición de una colección de libros que tengo el orgullo, el honor y todas esas cosas de dirigir, y en la que, pues aparte de haber unos magníficos autores, se ha hecho un alarde en cuanto a edición, en cuanto a presentación. Yo creo que es una colección que va a llamar la atención. Se llama con una de tus marcas, ¿no? La Puerta del Misterio. La Puerta del Misterio, fíjate que es un... Hombre, tengo mucho cariño, la tengo, sí. Sigo teniéndola registrada, antes era de televisión, pero al quedar libre la tengo registrada para medios audiovisuales, pero para esta colección pues me pareció que era una de las ocasiones más dignas para volver para exhumar ese título y volverlo a poner de actualidad. Uh-huh. Y la colección se llama así, La Puerta del Misterio, y hemos hecho, son 17 libros que empiezan ahora a salir, algunos los últimos, sobre todo los dos últimos no están todavía terminados, porque sí. Los dos autores pues son los están persiguiendo, son impresentables, están así, están escondidos huyendo los acreedores. La última vez que se les vio estaban jugando al MUS, ¿no? sí están preparando la documentación en Alcalameco, estaban precisamente preparando exhaustivamente los datos. Es obvio para los oyentes que los dos últimos libros son los de Juan Antonio y otros míos. Bueno, pero es una... Vamos a... Al final serán 17, ¿verdad, Fernando? Van a ser 17 y ya están pues distribuyéndose los dos primeros. Uh-huh. Porque aunque, bueno, es colección en cuanto a formato y características de los libros, pero son absolutamente independientes unos de otros. Sí. Pero bueno, están unificados. A pesar de que cada uno de ellos tiene una maquetación de portada pues original y diferente, pero están unificados para que puedan conservarse como colección, pero cada cual puede comprar el tema que más le apetezca. Los dos primeros es uno de Mariano Fernández Urresti. El otro día hablábamos de un artículo en la revista sobre Jesús y Egipto, y el título de este libro, que es de ese autor, es La Cara Oculta de Jesús, donde, bueno, pues le sigue su pista, ¿no?, desde Egipto hasta el sur de Francia, su pista ideológica, su pista como, bueno, todos sabemos a estas alturas, pues que Jesús, que aparece en los evangelios, pues guarda una gran distancia con el Jesús que fue la realidad, que sigue siendo un enigma, ¿no? Hay acontecimientos, episodios de su vida que, bueno, el personaje existió, fue real, fue auténtico, sí. pero luego los evangelistas, Marcos estuvo en Egipto, en Alejandría, bastante tiempo, Lucas estudió medicina en Egipto, es decir, hay muchas pistas o muchas razones para seguir la génesis de esa figura que se creó en torno a la figura real de Jesús. Pero bueno, luego después hay otras muchas pistas que el autor va siguiendo también. Hay personajes o títulos que venden, ¿no? Jesús uno de ellos, y por muchísimas razones, pero aquí en este caso se ha hecho un trabajo de investigación muy muy interesante, y además que se lee de corrido. Y el otro, que aparece también ahora, pues la idea es que vayan apareciendo dos al mes aproximadamente, es Sectas, La Amenaza en la Sombra de Antonio Luis Moyano. Pero bueno, fíjate que se ha escrito de sectas. Pues este es el libro que a mí más me ha enganchado sobre las sectas. Psicólogo y además profundo conocedor, ¿verdad? No es cuestión de promoción. Su fotografía sale en contraluz para que no se le vea la cara. Mm-hmm. Porque, pues acaso. Porque, bueno, aparte de que tiene muchos enemigos entre las sectas o los dirigentes sectarios, es que bueno, ha estado introducido en varias de ellas, y claro, te está hablando con conocimiento de causa, te está hablando del tema desde dentro. Luego después, el hecho de ser psicólogo pues también le ha permitido analizar, estudiar cuál es la personalidad tanto de los adeptos como lo de los creadores o los líderes de los grupos, cuáles son sus mecanismos de captación, cuáles son los sistemas que siguen, los cursos que siguen para captar, cómo está todo tan detallado, es todo tan comprensible, es todo tan asumible. Cuando estás leyendo dices, anda caramba, claro, por eso esto funciona así. Por eso. Yo estoy muy contento y toda la colección está en ese mismo nivel, con lo cual estoy, la verdad, muy contento, muy satisfecho, y bueno, pues confío en que los dos últimos libros no desentonen del resto. Yo le puse una condición a Fernando, a mi amigo Fernando Jiménez del Oso. Digo, bueno, Fernando, este libro que vamos a hacer para La Puerta del Misterio, solo te pongo la condición de que me hagas el epílogo, el prólogo y el epílogo. Entonces, va a ser un libro que lleva presentación de Fernando Jiménez del Oso, pero también despedida de Fernando Jiménez del Oso. La colección en principio va a tener 15 títulos. Sí, lo que pasa es que nos enredamos un día, una vez nos... Si nada, tú escribes uno, yo escribo el otro. Yo no sé, al final... Bueno, pues cuando estés ahí sudando tinta por de madrugada, terminando el libro a última hora, pues te acordarás de mí y de mis progenitores. Bueno, y yo viceversa. Es muy rato para mí acordarme de ti, Fernando. Muchas veces, mira, y te puedes acordar de mis padres, pues los dos viven y son muy más. Y eso es salud, ¿verdad? Sí, pero salud. Bueno, pues ahí estarán esos títulos que irán apareciendo periódicamente, pues cada 15 días, ¿no? Aproximadamente será el ritmo. No van a kioscos por las características de los libros, van a librerías. Están muy inventados, ¿eh? Sí, yo creo que es que se ha hecho en un plan papel, muy profesional, obviamente, pero se ha hecho todo con un interés, con un amor, te diría, aunque sea una palabra que desgraciadamente desprestigiada por usarla tanto y de tan mala manera, pero se han hecho con mucho cariño y eso se ve, ¿no? Todo, desde la búsqueda del papel hasta los diseñadores que han hecho una tarea, y bueno, y Lorenzo, que es el coordinador, Lorenzo Fernández, el coordinador de la colección, que bueno, que vamos, no sé si él sabía a lo que se enfrentaba cuando lo aceptó. Está trabajando pues mucho, pero el resultado es magnífico. Ya lo verán, y esto, como no es, esto es algo abierto, pues al lector o al comprador se le puede ya una vez, pero no más. Ajá. Bueno, pues ya lo verán, si les parece bien pues comprarán el resto, y si no pues pasarán de ello. Es una colección elaborada con todo el cariño del mundo y además bendecida por Fernando Jiménez del Oso. Y eso es ya una garantía, eso es un aval. Ahí estaremos en torno a él, y algún psicokiller que otro caerá. Estoy deseando leer ese libro. ¿Cómo lo llevas, por cierto? Luego te doy paso un resumen. La Puerta del Misterio ya está aquí con todos vosotros, y lo que espero es que disfrutéis de esta colección, de estos 17 títulos, que no es obligatorio coger los 17, cada uno coja el que más le apetezca, y seguro que al final empezará uno, otro y otro, y todos son tan interesantes. Ocupan un amplio espectro de las inquietudes humanas. Eso es muy interesante. Con Fernando Jiménez del Oso. Pues muchas gracias, Fernando, y hasta la semana que viene. Así, ya me despide. Estamos en la edición comprimida. Pero se nos ha pasado el tiempo tan deprisa. Sí, la puerta del misterio. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene.